brisa que mueve viento, viento que pasa, sube y te mueve. Aire, aire que coge brisa, brisa que mueve viento, viento que pasa, sube y se mueve. Chispa, chispa que salta leño, leño que enciende fuego, fuego que alumbra el baile de un duende. Chispa, chispa que salta leño, leño que enciende fuego, fuego que alumbra el baile de un duende. Suelo, suelo que calla, tierra, tierra que mece mundo, mundo que abraza a toda la gente. Chispa que salta leño, leño que enciende fuego, fuego que abraza para bailar la gente. Suelo, suelo que salta leño, leño que enciende fuego, fuego que abraza para bailar la gente. Suelo, suelo que calla tierra, tierra que mece mundo, mundo que abraza a toda la gente.